crees que el marketing y la publicidad es mucho más que vender la moto, te invitamos a que te tomes el vermú de Extra Digital. Hubo un tiempo, por lejano que parezca, donde la televisión era la reina de la casa y familias enteras compartían horas en el sofá viendo sus programas favoritos. Un tiempo en el que las marcas y los productos presumían de anunciarse en la tele y el que no salía en ella simplemente no existía. Hoy ese tiempo ya ha pasado y la televisión ha ido poco a poco cediendo espacio y protagonismo a nuevos medios digitales. De cómo son ahora las cosas habla el estudio Nuevos hábitos de consumo y la eficacia de la publicidad, realizado a la limón por la empresa de investigación de mercados Apinio y por la consultora de comunicación digital Apache. Hoy, en el vermú de Extra Digital, nos acompañan Livia Mirón, Managing Director de Apinio España, y Leire Olano, Strategic Manager de Apache, para hablar del nuevo mix de medios. Bienvenidos al vermú de Extra Digital, programa 60. Bueno, Livia, Leire, muchísimas gracias, de verdad, por participar en este vermú de Extra Digital. Muchísimas gracias a ti, Miguel. Bueno, lo primero, vamos a hablar de ese estudio de nuevos hábitos de consumo y eficacia de la publicidad. Así que lo primero es saber por qué, cuál ha sido la excusa o la intención para sacar este estudio, Olivia. Creo que la curiosidad y creo que la observación. Yo creo que todos en nuestras casas, en nuestra vida, observamos que existe un cambio de paradigma y estamos viendo cómo cada vez hay un uso de los medios distintos. Desde Apache y desde Apinio, nosotros en nuestra parte, toda la parte de investigación de mercado, ¿no?, de metodología, nos interesaba aportar la visión del ciudadano, es decir, validar esta hipótesis y analizar la relación de los consumidores con distintos canales de comunicación y sobre todo con la publicidad que se muestra en estos canales de comunicación, y si es posible dar una foto fija de en qué punto estamos. Así que lo que hicimos fue entrevistar a 1.000 españoles y españolas, muestra representativa a nivel nacional, es decir, de 18 a 65 años, y bueno, y creo que han salido conclusiones muy interesantes. Sí, entre otras, el gran titular es, resumiendo, que un 27% de la población ve poco la televisión, pero me resulta todavía más llamativo que un 10% dice no verla nunca. Claro, un 10% es, bueno, obviamente uno de cada 10, que es muchísimo. Y sobre todo entiendo, y si no corregidme, que eso equivale a la etapa más temprana, a los jóvenes, entiendo. Y hay un cambio, por lo tanto, generacional. Ya no es que haya un cambio generacional, es que creo que hay un cambio en todas las generaciones profundo. Pero sobre todo, como tú bien dices, esos dos datos que has mencionado son el button to box, es decir, de todas las personas a las que hemos preguntado con qué frecuencia ven la televisión lineal, el dato que tú has mencionado, Miguel, son el de aquellas personas que no ven nunca o casi nunca la televisión, que es un dato significativo. Si nos fijamos en la generación Z, es decir, en los jóvenes de 18 a 24 años, vemos que solamente el 20%, perdón, que el 20%, que es mucho, afirman que no ven nunca o casi nunca la televisión. Para que te hagas una idea, esto es equiparable en el resto de tarta de medios, con medios, por ejemplo, como los medios digitales, que son pues tipo elpaís.com o elmundo.com, que si te das cuenta son medios que tradicionalmente no tienen contenido dedicado a la generación Z. Sin embargo, la televisión, sabemos que parte de su parrilla, y muy importante, está dedicada, y además hay una inversión importante para atraer a esos jóvenes de la generación Z, ya que son un target muy importante para los publicitarios. Sin embargo, no se llega a ellos a través de contenido, tampoco se llega a través de canal, y creo que sí que esto marca una degeneración de ambos, de contenido y de canal, a través de la televisión lineal. ¿Y esto en qué situación nos sitúa, Leire? Porque se abre un nuevo paradigma. Sí, efectivamente, o sea, se abre un nuevo paradigma, el paradigma de, vale, si entonces estamos identificando, ¿no?, que las nuevas generaciones no ven esta tele y nosotros, desde que somos los estrategas, ¿no?, de los mix de medios, estamos planificando ahí qué pasa, estamos invirtiendo el dinero, ¿no?, la tele ha muerto, no ha muerto, qué está pasando, ¿no?, con estas planificaciones. Entonces, por eso nosotros hicimos este estudio un poco para confirmar estos mitos de la tele, ¿no? Y sobre todo con un replanteamiento de que efectivamente aparece un nuevo paradigma que va mucho de analizar y pensar en cómo se comportan esos usuarios, quién son esos usuarios, dónde consumen, cuáles son los touch points o las relaciones, ¿no?, que hay entre marca y consumidor, para una vez tener bien identificado todas esas relaciones, ¿no?, poder ver ahí cómo impactamos, con qué mensaje y qué canal sería el más adecuado, ¿no? Para llegar a los mismos. La publicidad per se tiene una connotación negativa, ¿no? Y de alguna manera, si además es desagradable, pues tenemos que ver, ¿no? cómo podemos buscar otras alternativas. Y que aparte este estudio un poco no confirma que dentro de los canales, pues YouTube es el top canal que tiene más recuerdo publicitario. Si vamos al top 3 también vemos que están ahí las redes sociales y otros canales más digitales. Y nosotros, nuestra conclusión es que al final el mundo digital permite muchas opciones, ¿no? de personalización. Entonces, cuando hablamos de cómo de molesto puede ser, ¿no? la publicidad tradicional, yo creo que la molestia va muy ligada a cuánto de relevante puede ser, porque si al final algo te interrumpe, ¿no? tu momento de visionado, si eso que te lo interrumpe es más afín a ti y es más relevante para ti y está en un momento adecuado y un canal adecuado, es mucho más probable que esa percepción sea mucho más positiva. Y por ir a un ejemplo aterrizado, ¿no? pues si estamos imaginando, visionando un vídeo de YouTube, evidentemente un corte no, nos va a molestar, pero seguramente no nos moleste tanto, ¿no? Si ese vídeo, por ejemplo, nos habla de un producto que nosotros hemos estado visualizando unos días atrás, ¿vale? Que si de repente aparece pues un corte, ¿no? con un producto de detergente que no tiene ninguna relevancia ni interés para nosotros. O si yo per se soy vegana, que probablemente a mí a nivel de data estoy dentro de una audiencia, ¿no? con esas inquietudes, pues el impacto en un anuncio de un producto cárnico no va a ser relevante. Entonces, ahí la digitalización y todos los medios digitales y los canales digitales nos permiten opciones que la tele no nos permite. Claro, porque tú lo acabas de apuntar ahora, ¿no? Si la televisión ha muerto o no ha muerto, yo no sé si tanto, ¿qué va a pasar o cómo se tiene que reinventar? Esos cortes publicitarios deberían de transformarse quizás hacia otro concepto publicitario más cercano a nuestra emisión favorita, como product placement, como patrocinios, o incluso intentar innovar un poco en cuanto a la interactividad. Con esto quiero decir que quizás pues los spots no tienen que ser tan unidireccionales, ¿no? sino poder integrar algo de interactividad para que el usuario participe, poder llevarle a un site. Yo creo que por ahí un poco tiene que ir la metamorfosis de la televisión y desde luego poco a poco sí que creo que el concepto tradicional, ¿no? de spot publicitario pues poco a poco va muriendo. El problema un poco de la televisión es que ya lo vemos además a lo largo de todas las franjas de edad, ¿no? Es que satura, ¿no? Satura en todas las franjas de edad y prácticamente con todo el contenido. Es decir, algo que sí que hemos podido observar en el tema de recuerdo e impacto publicitario, sobre todo es que son importantes las categorías. Es lo que decía un poco Leire, ¿no? Va en consonancia con la relevancia. Elegir el momento en el que vamos a llevar a cabo ese anuncio, elegir el target al que vamos a exponer ese anuncio, es casi tan importante como la campaña en sí o como la creatividad que estemos llevando a cabo, ¿no? De hecho, hemos visto que hay categorías como, por ejemplo, alimentación y bebidas, que de hecho es across prácticamente todos los estudios de mercado que se hacen, de las más efectivas y en las que se consigue un mayor impacto cuando llevamos a cabo este tipo de anuncios en el prime time, por ejemplo, ¿no? Pues ¿por qué? Porque estamos identificando, estamos asociando ese momento prime time, pues seguramente con la hora de la cena o con la hora de la postcena, con lo cual siempre estamos pensando en nuevas formas de asociar ese contenido al hábito, ¿no? Pero por otro lado, sí que es cierto que, como tú bien decías, es difícil ver cuál es el futuro de la televisión. Vemos una gran dualidad entre efectividad de los anuncios one to many versus one to few. O sea, al final lo que tiene la personalización de canales como YouTube es que siempre vas a recibir contenido relevante en base a tu comportamiento online. Esto es muy difícil en televisión. De hecho, ahora vamos a ver, y seguramente lo sacaremos a colación en la conversación, pero nuevos formatos de televisión, ahora que viene la publicidad de Netflix, ¿no? O sea, ¿cómo vamos a hacer que el contenido, el target y el outlet a través del cual comunicamos esa publicidad resuenen y tengan impacto con estos nuevos formatos publicitarios? Precisamente sobre eso os iba a preguntar, sobre la publicidad en Netflix, en este caso concreto que ha anunciado un paquete algo más barato a cambio de tener una serie de spots. Bueno, yo no sé si pediros que os mojéis o no, pero ¿cómo veis esta apuesta que va a hacer Netflix? Bueno, yo aquí creo que sí que Netflix va a tener ciertas dificultades porque, bueno, a nivel de usuario nosotros hemos vivido Netflix desde el inicio sin anuncios. Entonces, claro, aquí hasta qué punto me va a compensar a mí una bajada de 4 o 5 euros en mi cuota mensual cuando yo tenía una experiencia muy agradable en Netflix, cuando veía lo que quería, cuando yo quería, sin ninguna interrupción, y ahora de repente, ¿no? Esa experiencia digital se va a ver de alguna manera invadida. Dicen que va a consistir en unos 4 minutos de publicidad y que además va a ser pre-roll y post-roll, es decir, no van a interrumpir el visionado de las series como se hace ahora mismo en televisión lineal. Entonces yo creo que el debate que tiene Netflix un poco interno es, ok, ¿qué somos, no? ¿Somos más YouTube? ¿Somos televisión digital de pago? ¿Somos televisión lineal? O sea, ¿cómo queremos ofrecer nuestra publicidad? ¿Cómo vamos a conseguir el mayor impacto? Yo como consejo, y creo que Leire estará de acuerdo conmigo, estas cosas hay que testarlas, es decir, ante... Sí. Un modelo totalmente innovador como puede ser publicidad en Netflix, sobre todo donde ya existe un usuario acostumbrado o mal acostumbrado a consumir prácticamente por una suscripción que no tiene un precio demasiado elevado, pero de forma gratuita tanto contenido, creo que hay que testarlo. Y hay que testarlo a nivel de formato, es decir, me parece bien el pre-roll y post-roll, porque yo sí veo más a Netflix como un canal de suscripción o más que como televisión lineal o como un YouTube, pero creo que también hay que testarlo a nivel de contenido. Y como parte del estudio que hemos hecho a Pachi y a Pinio, datos que pueden interesar a Netflix es que si van un poco más hacia la parte de YouTube, es decir, intentar hiperpersonalizar el contenido publicitario basándose en sus segmentos de consumidor, pueden impactar hasta un 86% más a los jóvenes y a un 65% de los mayores de 65 años. Es decir, contenido hiperpersonalizado genera recordatorio publicitario, genera impacto publicitario, con lo cual pueden tener más efectividad si apuestan por este tipo de contenido en según qué series. Algo muy importante que tienen que hacer las marcas y saber las marcas es que en televisión lineal, claro, al final es muy difícil porque tú tienes que, una campaña exitosa en televisión lineal, al final se cuantifica a través del impacto que se tiene según el comportamiento de compra que va a tener ese usuario. El comportamiento de compra de un usuario es muy difícil de determinar en televisión lineal porque es que es un usuario virtual, o sea, no virtual, al contrario, es un usuario anónimo, ¿no? Entonces, creo que es más necesario que nunca que al menos las marcas sean conscientes de que la televisión lineal per se únicamente no es una estrategia válida de publicidad única, es decir, hay que complementarla con otras estrategias, hay que complementarla con otros canales. Y solo así será efectiva, porque solo midiendo el impacto total que podemos tener en el comportamiento de compra real, parte de esa comunicación que hacemos en lineal tendrá sentido. Claro, hay un nuevo mix de medios y eso, ¿cómo hay que hacerlo? Que me corrija Leire, pero creo que algo que hemos descubierto en el estudio es que un mix exitoso es televisión lineal y YouTube, pero otros canales alternativos unidos a la estrategia de marca como el email... son también muy, muy importantes. No sé, ahí Leire, tú sabrás más seguramente. Sí, o sea, no hay un mix, no hay café para todos, no hay un mix de medio único para todos. O sea, todo parte de la reflexión de analizar muy bien quién es consumidor, dónde está consumiendo, y ahí va todo este análisis de tendencias, de cómo está cambiando los modelos de consumo, las nuevas generaciones. Entonces, una vez que tenemos muy bien identificado, ¿no?, cómo es nuestro usuario y cómo está haciendo toda esa relación con la marca, cuáles son los touch points, ¿no?, que decimos dentro del mundo marketingiano, cuáles son esas interacciones. Una vez que tenemos eso bien trazado, tendremos que ver dónde emitir el mensaje y en qué canal. Como decías antes, Miguel, pues una empresa de colchones, igual nativamente dice, voy a ir a la televisión porque tengo la preconcepción de que puede haber más reach o puedo llegar a una audiencia mucho más grande. Pues quizás no, porque quizás igual ahora las personas, ¿no?, que están empezando a tener la necesidad de comprar un colchón, que son esos millennials tardíos que han comprado una casa o los que van a hacer un alquiler, quizás no le impactas jamás por la tele y sin embargo esas personas sí que hacen muchas búsquedas, ¿no?, previamente en esa etapa de consideración antes de la compra, hacen muchas búsquedas en digital acerca de marcas de colchones, tipos de colchones, dónde comprar, que son un montón de touch points que ya nos va dando señales de que quizás ese usuario, con una estrategia de contenidos desde la marca, ¿no?, bien aterrizada, con una campaña digital y una inversión pagada bien aterrizada en esos momentos claves de consumo, puede ser el mix adecuado, ¿no? Pero al final todo se resume también un poco en eso, en esa personalización, en ese utilizar la data, ¿no?, que nos permite el mundo digital para poner justo el mensaje más relevante posible en el momento más adecuado, en el canal más adecuado. Uno de los análisis que hemos hecho que está bastante chulo también es la diferenciación en cuál es el sentimiento que tenemos ante los anuncios de los poco expuestos y muy expuestos, por ejemplo, a distintos medios, ¿no? Y creo que es interesante si cualquiera se puede ver el informe porque hay un gráfico bastante, bastante guay que, por ejemplo, te va diciendo un poco pues eso, el sentimiento. Por ejemplo, en televisión lineal, aquellos que están muy expuestos mencionan que la mayoría de anuncios les resultan entretenidos. Cuando nos vamos a digital, a televisión abierta, lo mismo. Sin embargo, para los poco expuestos a los determinados medios, en el caso de la televisión lineal, por ejemplo, les parecen aburridos. En el caso de la televisión digital abierta, irrelevantes. Sin embargo, te vas, por ejemplo, a medios de información digitales y a los poco expuestos, incluso les sigue pareciendo entretenido, ¿no? O sea que también es mucho intentar mezclar el contenido con la saturación, con la cantidad de mensajes a los que son y de anuncios a los que sometemos a una persona en un determinado medio a lo largo del día. Yo creo que es mucho más masticable la publicidad en medios digitales y seguramente de ahí que todos pensemos que son un poco más atractivos, entretenidos, que nos fijemos, que la publicidad a día de hoy, tal y como está planteada en televisión, que es muy invasiva, que como decía Leire, ¿no? O sea, te corta en medio de un contenido que te está resultando relevante y es cero interactiva. O sea, no puedo hacer nada con ella, no puedo comprar a través de ella, no puedo interactuar con la marca a través de ella. O sea, que ahí el análisis yo creo que es interesante. Y el propio contenido también tiene que evolucionar, no solamente el target, no solamente el mix de medios en dónde situarlo, sino el propio contenido publicitario, ¿no? Muchas veces se habla de que YouTube es el nuevo spot, ¿no? O quizás, pues eso, vídeos muy, lo estamos viendo con todo el auge de las nuevas plataformas como Twitch, como TikTok, que muchas veces un vídeo rápido, ¿no? De ya no te hablo de minutos, de un par de segundos puede generar mucho más impacto y un driver mucho más directo a la compra. Que un spot en tele que cuesta una millonada o con patrocinios, ¿no? De celebrities que cuestan millones, millones y millones. Efectivamente, sí que es verdad que formatos más snackable, como decimos, ¿no? Más ágiles, ¿no? Más directos, más frescos, más que conectan mejor con estas nuevas generaciones, pues pueden tener mucho, mucho mejor impacto, ¿no? Que el tradicional spot publicitario, como entendemos, ¿no? En el mundo más tradicional del marketing. Bueno, en eso también destaca que a lo mejor se universaliza un poco todo más. Quiero decir, hablabas tú del spot que es carísimo, que a lo mejor determinadas empresas incluso ni siquiera se podían publicitar porque no tenían unos resultados económicos que se permitieran estar en la televisión pues convencional, pero en el mundo online es mucho más barato, claro, incluso para una pyme el poder posicionarse de alguna manera, ¿no? Totalmente, y en línea con eso incluso a nivel de prescripción, igual antes pues una marca solo se planteaba salir con una Sharon Stone o con un mega celebrity, pero estamos viendo en spots incluso de la tele publicitarios muchas veces usuary content, personas reales que están mostrando productos, influencers no a gran nivel, entonces efectivamente se está un poco democratizando y está cambiando también la forma, ¿no? En la que las marcas presentan al mundo sus mensajes y sus productos. Sí, tal cual. De hecho, me recordaba un dato que ha salido hace poco y que me llamó bastante la atención, es que ya, por ejemplo, en Instagram los Reels están empezando a tener más eficacia y más impacto que los propios posts, ¿no? O sea, al final es lo que tú decías, es encontrar desde el punto de vista de la marca cuál es el fit perfecto entre contenido y canal. Si encuentras a la persona que es capaz de rellenarte un espacio, rellenarte un contenido de acuerdo a lo que requiere para que ese canal sea exitoso, o sea, una persona que te pueda hacer un reel bien a día de hoy, claro, es que es oro puro para una marca, ¿no? O sea, una persona que pueda hacerte un video tutorial de maquillaje correctamente y que además le queda bien y que además esa persona es famosa y que además tiene seguidores, pues claro, es que es es casi un bingo para una marca. ¿Deja de serlo el spot o el anuncio publicitario? No, pero desde mi punto de vista el ratio de conversión de impacto de recuerdo es mucho mayor o tienes mucho más probabilidad de generarlo cuando estás haciéndolo a través del reel. Eso no quiere decir que no te sirva la publicidad en televisión lineal, es decir, siempre te va a servir para brand awareness, siempre te va a servir para mantenerte en el top of mind de tu audiencia. Pero sin duda, a nivel de recordatorio, es muy importante juntar esas dos partes, ¿no? Y por eso yo creo que, claro, Ibai pues, lo petó en Twitch, primero porque era su canal, era Twitch, luego era Ibai, y luego era una cosa que nadie se esperaba. O sea, el contenido es como que, bueno, Ibai haciendo esto, qué original, ¿no? O sea que... Yeah, no, sí, al final... Yo creo que vemos que esto funciona porque la tele está intentando también aprender incluso esas cositas, lo que decía, vemos spots publicitarios totalmente diferentes que antes, 10 años atrás, no nos plantearíamos, como el hecho de que un usuario real de un testimonio de un producto y lo utilicen como spot publicitario, ¿no? Entonces, esto es también un síntoma de que eso funciona, de que las cosas están cambiando y que tiene que evolucionar efectivamente. Es que es curioso, porque uno viendo la tele difícilmente se puede imaginar ser presentador de televisión, ¿no? Pero viendo YouTube sí te imaginas como youtuber. De hecho, hay millones y millones de youtubers. Otra cosa son los que tienen éxito, ¿no? Ibai. Pero eso sí te equipara, ¿no? Con esa estrella, en este caso de YouTube, y es una persona casi un igual a ti. Y ese sentido aproxima más su imagen y también la marca que a lo mejor te pueda vender. En cambio, un presentador de televisión, un presentador estrella de informativos o de cualquier otro programa, es una persona que está como en un pedestal que tú lo vas a ver siempre de abajo arriba, no como a un igual. Diferente, ¿verdad? El mundo online. También acerca, ¿no? Sí, Al prescriptor. una de las cosas que ha traído, ¿no?, todo el mundo de la influencia y de la prescripción es un poco eso, ¿no? Aterrizar o intentar quitar la parte más unidireccional de marca me lanza mensaje, más aséptico, ¿no?, hacia no, que usuarios reales me cuenten lo que están haciendo y que me den argumentos, ¿no?, de por qué tengo que comprar esa marca o ese producto, más el modelo de suscripción, o sea, el modelo de prescripción ha cambiado mucho y funciona, las marcas apuestan por ahí y está claro que el one to one funciona, el informe nos lo contrasta y por ahí deben ir las marcas. Con unos usuarios cada vez más digitales y empoderados, saber dirigir el mensaje resulta capital. El cómo, el cuándo, el dónde y sobre todo a quién publicitarse son ahora las claves a resolver. Los nuevos medios digitales facilitan ese camino a las marcas. La pregunta es si la televisión también será capaz de hacerlo. Hasta el próximo Bermú.